puedo dejar de olvidar. Se me rompe el corazón en llanto al recordar. Dicen que un amor se nos olvida en una esquina ya con otro amor. Son palabras, son todas mentiras, me dice el corazón. Amor, amor, mentiras. Amor, amor, no se me olvida. Amor, amor, mentiras. Amor, amor, tú eres mi vida. Yo aprendí a querer. Fuiste el pecado en aquellos momentos que me dio placer. Esos amores que son a medida, así me herías el corazón. Voy a llorar 100 años todavía por él.